canción y la fiesta de la gente cantará. 15 minutos faltan para las 12 del mediodía y se viene la cita este fin de semana. Se viene dando este ciclo Música en el Río, que comenzará en este mes de febrero en Costanera Oeste, con escenario armado allí, obviamente mirando hacia la laguna, y la posibilidad de este sábado poder disfrutar de bandas desde la tarde, desde las 16:30, con Linternas, Ramset, Señor Brass, Coda y, por supuesto, bueno, las bandas que pasaron anteriormente, que charlaron con nosotros en la X y que estuvieron también presentándose: Jingo Biloba, Batero, Antítodo, la gente de Badoo Pop también, y Los Cafres, el cierre para este sábado esperado, banda muy querida aquí en Santa Fe Capital. Y estamos en contacto con Gonzalo Albornoz, bajista de Los Cafres. Gonza, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, imagino que han estado haciendo recorrida por playas, río y mucho mar, ¿no? Porque este enero ha traído a Los Cafres a distintos lugares donde se da esto, ¿no? Playa, río, un poco de mar, Villa Gesell también, ¿no? Sí, sí, hemos estado recorriendo bastante, y bueno, casualmente ahora estamos en un micro giro viendo de una presentación que hicimos ayer en Corrientes, por en Los Carnavales. Uh-huh. Muy lindo. Y hace poquitos días, el sábado, en Cosquín, ¿no? Sí, sí, el sábado estuvimos también en Cosquín. Así que bueno, y después todo el verano, a partir de enero, ya estuvimos girando bastante por Mar del Plata, Villa Gesell. Y bueno, nos queda también algunas presentaciones afuera para un poquito más adelante. Estamos yendo para Lima, Perú, uh-huh. Posiblemente también para el Paraguay. Y bueno, y ahora esperando la próxima presentación nuestra, es justamente este sábado en Música en el Río. Así es, se hizo una movida interesante, digamos, de bandas de la zona, bandas que ya tienen su trayectoria y que les ha sido un poco difícil al principio, ¿no? Pero que con este ciclo y con otros fueron teniendo protagonismo, fueron mostrando sus cosas y uno las va queriendo, las va disfrutando. Y eso tiene que ver un poco con la historia de Los Cafres, Gonza, ¿no? Porque existe una dura época de Los Cafres, que fue los inicios, donde los medios no daban mucha bolilla, y después eso afortunadamente se revirtió, ¿no? Sí, sí, tenemos ya de 23 años de carrera. Y es cierto lo que decís vos, al principio fue un poco, digamos, no había mucha respuesta de la prensa y difusión, pero bueno, por suerte nosotros nos mantuvimos por la cuestión de estar haciendo lo que nos gustaba y lo que amábamos. Entonces fue fácil mantenerse, y bueno, como pasa siempre, creo que con todas las cosas, cuando uno le pone amor y qué onda lo que está haciendo, finalmente algún reconocimiento llega. Uh-huh. Y eso se dio con el tiempo, ¿no? Con trabajo, esa popularidad de Cafres, ese cambio de la historia, ¿no? Sí, sí, sí, con trabajo, y con trabajo del lindo, ¿no? Cuando uh-huh. haces algo que realmente te guste. ¿Cómo vive la banda estos días el hecho de ser masivos, Gonzalo, más allá de los comentarios de cualquier opinólogo, ¿no? Porque sabemos que está la antinomia de ser masivo, de llegar al reggae roots, a los viejos fanáticos de Cafres. ¿Cómo lo viven? Están más allá de eso, ¿no? Sí, en realidad es como que siempre estuvimos en una, digamos, en una burbuja, así como estuvimos en una burbuja cuando no éramos tan populares. Ahora que tenemos como más repercusión, estamos igual, porque como estamos muy metidos dentro nuestro y dentro de lo que nos gusta hacer y queremos hacer, no es como que no le damos tampoco demasiada importancia a lo que digan. Muchas más difusión, claro, a lo que digan, y eso. Así que nada, lo llevamos bien, no significa ni una carga ni nada por el estilo para nosotros. No, y eso se refleja también en el respeto que tienen los colegas, ¿no? Y son inevitables en un ciclo donde el reggae convoque, ¿no? Sí, por suerte nos llaman de bastantes festivales así de reggae, y bueno, qué sé yo, lo último reciente fue, bueno, esto que mencionabas vos, lo de Cojín Rock, que tuvo un día especial de en el escenario temático, tuvo un día especial del reggae, los digamos, varios artistas, los que más se están escuchando ahora en Argentina. Estuvo bueno. Gonzalo, ¿y cómo vienen preparando la actualidad de Cafres en cuanto al disco? ¿Están componiendo algo? ¿Se van a preparar para entrar a estudios? ¿Ya están haciéndolo? Sí, mira, estamos entrando a grabar de acá a más de 2 meses, no hay una fecha exacta, y ya hemos estado haciendo a fin del año pasado alguna grabación, alguna producción viendo temas y... Ah, seguramente este año vamos a sacar disco seguro y eso posiblemente no es una fecha exacta, pero acá 2 meses que estemos entrando a estudio. Bueno, te esperamos, Gonzalo, el sábado. Hacemos la invitación para todos los santafesinos, para la provincia, que se acerquen. Va a ser un ciclo muy lindo que arranca a la tarde al borde del río, con entrada libre y gratuita. Así que bueno, los esperamos a todos y la propuesta de Cafres en el escenario. Sí, y bueno, nada, ya es una experiencia que ya, porque es la segunda vez que nos convocan acá a Música al Río, y la verdad que es muy recomendable, muy lindo para ir, porque se tenía un ambiente muy lindo, muy familiar, y a nosotros nos gustó mucho, estamos ahí con muchas ansias de vivir este sábado. Muy bien. Estuvieron para una fiesta de primavera, recuerdo también, hace poquito tiempo, y ahora en el Música del Río, pleno febrero. Bueno, los esperamos, muchachos, y ahí nos estaremos viendo. Ok. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, estaba justamente viajando Gonzalo Albornoz, bajista, con la banda, obviamente, se están trasladando y bueno, llegarán este sábado con la propuesta desde las 16:30. Linternas, Ramset, Señor Brás, Coda.